En esta ocasión me doy un paseo en esta noche de verano por el centro de Lima y me encuentro en compañía de lo que son la banda Quasares. Me encuentro con Eric y Marvin. Vamos a hablar un poco de cómo se dio inicio la banda, Marvin. Bueno, la banda se formó en el 2010, bueno, con los integrantes anteriores, ahora con un Eric que nos acompaña en el bajo. Y bueno, desde esa época del 2010 hemos venido tocando en diferentes lugares, dos lugares acá de Lima, grabando unos cuantos temas, unas maquetas y unos EPs que salieron a la luz en ese tiempo. Y posteriormente, pues, habíamos ya trabajado en el primer álbum, Luces Distantes. El disco se tuvo que retrasar por unos motivos de la banda, o sea, motivos de personales del grupo. Entonces el disco estuvo en para un buen tiempo, hasta que le pudimos dar forma, ¿no? Ahora ya está a la luz. Interesante, vamos entonces a adentrarnos un poco en lo que es la esencia en la banda, que es la música. Eric, háblanos un poco acerca de los sonidos en esta producción. Bueno, los sonidos que hemos creado, ¿no?, de nuestra parte, ha sido influencia personalmente de Marvin, ¿no?, que él es el ejecutor de todo el proyecto. Y yo colaboré en la última etapa de la grabación del álbum con los bajos. Bueno, pues el sonido es creativo, ¿no?, un poco de los 70s, 80s, de los 90s, de bandas contemporáneas, ¿no?, de la movida indie, ¿no?, de todos los últimos 10 años. De mi parte, influencié en los bajos de estilos funk, un poco de jazz, sobre todo el rock, ¿no?, darle un poco de poder a la producción, ¿no?, de las canciones. Acá, como dice Eric, él se refiere, pues, ¿no?, de que los bajos tienen una matiz distinta a lo que viene siendo la banda, ¿no? Él participó en la última etapa del álbum, perdón, en la última etapa de la banda, junto con la producción del álbum. Vamos entre esos sonidos, ¿no? Un poco del indie, un poco del dream pop, del shoegazing, un poco de post-punk, un poco de new wave, un poco de electro también, unas aplicaciones electrónicas también que le dan un sonido que ahora en estos tiempos es también bastante habitual, ¿no?, en las bandas independientes. Digamos de que esta nueva etapa para Quasares, porque en algún momento se estuvieron manejando por singles, pero ahora ya de la salida de Luces Distantes, digamos de que es una nueva etapa de Quasares, ¿no?, ya con un material bajo el brazo. Háblanos un poco de ese momento que está pasando a la banda. Sí, en este momento estábamos esperando todos, ¿no?, de la salida del álbum. Y como lo reiteré anteriormente, el álbum se retrasó y ahora ya tenemos el disco ya hecho, ya finalizado. En la primera etapa, con los primeros singles, se trabajaron temas que en algunos casos no se pudieron producir posteriormente porque quedaron como singles promocionales y otros temas se descartaron en esa primera etapa. Ahora, en una segunda etapa, que vendría a ser el lanzamiento de un EP, que vendría a estar los temas emblemáticos del álbum, trabajaron con unas mezclas previas que no son las mismas mezclas que están en el álbum Dul. Estamos publicando el álbum de forma física y de forma virtual. Están en redes sociales, están en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas de ventas digitales de audio. Y bueno, estábamos muy contentos de haber podido realizar este trabajo que de alguna forma lo esperábamos hace mucho tiempo, alrededor de unos 4 años. Del 2010 hasta el futuro, esperamos que este álbum tenga los frutos que nosotros esperamos y obviamente que estamos también próximos a trabajar o a seguir trabajando, ¿no?, en el futuro de la banda, en un futuro álbum también, pero en eso estamos digamos realizando lo que hemos soñado, lo que hemos idealizado, lo que hemos determinado como grupo, lo que es el primer álbum. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista a Quasares y para esto lo tengo a Marvin, que nos va a presentar un tema. Marvin, ¿qué tema nos vas a presentar? En esta ocasión, vámonos con Mal Corazón, un tema que habla precisamente del corazón y un poco de la fuerza, un poco de la ira, un poco de la cólera. hablemos un poquito más de ese primer álbum, porque tiene una salvedad. La parte del disco ha sido mezclado afuera, pues, ¿no? O sea, tiene un plus importante. El tema del álbum es que fue grabado fuera, o sea, una porción del disco fue grabado afuera. Y al trabajo final de retoques, masterización y mezcla ha sido aquí en Lima. Pero se trabajó en Santo Domingo, en República Dominicana. Se trabajaron los primeros tracks del tema, del álbum. Como lo reitero, o sea, se grabó. O sea, hablando de las baterías, del bajo, los bajos, las guitarras. Y al tema de producción, ya de edición y masterización y mezcla, se realizó acá en Lima, ¿no? Y obviamente que acá Eri también intervino en algunos arreglos de guitarra también, en algunos temas del álbum. Hablemos un poquito más de Luces Distantes. El disco tiene 13 temas. ¿Cuál es el concepto que han sacado esta producción llamada Luces Distantes? ¿Cuál es el concepto del disco? Generalmente el concepto o la visión que le hemos propuesto es darle un sonido, digamos, un poco soñador, digamos, que te atrapa en el sonido, ¿no? Cuando entras en ese trance de pegarte con la canción, un sonido bastante abierto a todo, ¿no? Intervenido con los sonidos naturales. Es un poco las letras de este disco, Marvin. Las letras, sí, las letras son difíciles de determinar claramente si tienen sentido o no, porque van de un lado a otro, no tienen por ahí un sentido claro, dependiendo un poco del oyente, ¿no? A veces el oyente le da también su propia interpretación. Y yo también trato de darle una forma muy abstracta, ¿no? Y todos también, ¿no? Desde la época que estaban con los integrantes anteriores, cada uno también le daba su idea, ¿no? Un concepto un poco, qué sé yo, abstracto de las letras, un poco divagantes, un poco psicoactiva, si lo quieres llamar así, algo así, ¿no? Pero las letras en función están propuestas para que el oyente las interprete a su manera también. Bien, Eric, el disco, ya lo dijo Marvin, ya está en las plataformas virtuales, está a punto de salir de forma física en breve. ¿Cuáles son los planes inmediatos que tienen para este disco? Yo me imagino que uno de ellos será la presentación oficial, pero ¿esto viene acompañado tal vez de algún video, algún audiovisual? Estamos preparando un video de uno de los singles, que ya estamos trabajando eso ya buen tiempo. O sea, la idea y todo, ¿no? Ahora el plan es la difusión, ¿no? La difusión de los temas y esperar la buena recepción del público, ¿no? Y que colaboren con el proyecto de como escuchar, ¿no? Sobre todo oír bastante lo que hemos trabajado. Acariciando tu alma, que es el cuarto tema del álbum, ya hay el videoclip, está ya en YouTube, también en la página oficial de en el fanpage oficial de la banda, también está ahí. Y estamos por lanzar también el videoclip del tema Prisión Digital, que era el single promocional hace un par de años, no, hace un año más o menos. Y ya estamos trabajando en el videoclip de ese tema, ¿no? Y obviamente la letra del tema se refiere un poco a la coyuntura, un poco al tema de las redes sociales y todo eso. Bien, ya vamos llegando un poco al final de la entrevista, pero no sin antes preguntarle por un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las redes sociales que tenga la banda para que la escuchen, ¿no? Para que se peguen un poco con esta nueva producción que ya está en el internet, que es Luces Distantes. A ver, la mayoría de personas tiene un Facebook, ¿no? Simplemente uno entra en el buscador, pone Quasares y le da acceso al fanpage y al Facebook oficial. En el fanpage pueden encontrar toda la información sobre la banda y los links de descarga libre y otras informaciones extras, ¿no? Como en otras plataformas, como en el Badcamp, también nos pueden encontrar, como Quasares. El disco está ahí disponible para escuchar y obviamente, pues, ¿no? Uno puede escucharlo libremente hasta una cierta cantidad de reproducciones, hasta que uno pueda, digamos, pagar o comprar el álbum digital. Bien, amigos, ya llegamos al final de la entrevista, pero nos vamos a despedir con más música a la banda. Esta vez Eric nos va a presentar un tema. Eric, ¿qué tema nos vas a presentar? Bien, y para despedirnos, le dejamos con el tema de Prisión Digital, que habla un poco de la tecnología, del mundo actual, de las emociones sintetizadas y todo lo que abunda actualmente, ¿no? We'll be right back. sentir la distancia, un minuto en cada palabra. No puedes escapar de ese insomnio, de ese mundo tan irreal, tan pequeño por momentos. No puedo imaginar cómo esta tarde se escuchemos ahora desde Argentina a la banda Estalla Estalla con el tema Hoy Quiero Salir. Quiero emborrachar, sentirme bien de verdad. Ya sé que ya está todo. Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Joy. Él es el cantante de la banda Los Carpinteros. Hola, ¿qué tal, Joy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista, ¿no? Después de 2 años otra vez y con una nueva producción. Justamente para hablar sobre ya esta tercera producción de la banda, ¿no, Joy? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación, de composición y también de edición misma? Porque la banda trabaja en todas esas cosas, pues, ¿no? Sí, es una banda independiente totalmente. Bueno, los temas los comenzamos a componer ni bien se acabó el disco anterior, en 2015. Ya comenzamos a componer temas, las letras comenzaron a salir. Entonces en agosto entramos al estudio a grabar en Atma Studios, que es un estudio de un amigo. Y lo nuevo quizás de este disco es que lo mandamos a masterizar a Argentina, ¿no? Queríamos como que ponerle ya más pro todavía. Y bueno, eso terminó recién y lo hemos sacado pues en enero, ¿no? Cuéntanos cuántas canciones tiene, cómo se llama el disco. El disco se llama The Real Pava, tiene 11 canciones. Por nosotros hubiese sido más, pero es costoso pues hacer todo eso, ¿no? Es bien costoso. Bueno, sí es bien difícil porque para hacer este disco estamos endeudados y todos vamos a estar endeudados por un par de años más todavía, porque cuesta pues, ¿no? Cuesta grabar, mezclar. En este caso quisimos masterizarlo en otro país, entonces la masterizada, luego imprimir el disco, sacarlo en físico, el mismo arte donde sale ese lorito, ¿no? En la portada, hay que mandar a un artista también, queríamos que sea chévere, luego subirlo a las plataformas como Spotify y todo eso, también demanda, ¿no? Una inversión. Entonces económicamente nos ha demandado bastante, en tiempo también, porque tú sabes, para grabar a veces te tiras toda una noche, ¿no? Por el trabajo y todo, y juntar a toda la gente, ensayar todo y grabar. Entonces hace una chamba bien fuerte. A veces la gente piensa, ah, los carpinteros como se vacilan por sus letras, deben ser borrachos, qué sé yo. Pero no, hay una chambaza detrás de eso, ¿no? Pero ya, bueno, ya salió ya. Claro, y muchas veces esta chamba que se hace luego de ir al trabajo, luego de estudiar, quizá, es una chamba que implica mucho, como dices, pero que en este país a veces no es muy bien reconocida, ¿no? La vida de un músico es recontra complicada, ¿no? Porque primero que ni siquiera te consideran como un artista y lo que se hace es arte, pues, ¿no? Uh-huh. Y lo que uno hace es más pasional, porque es más por huevos, porque sí. Quiere salir con la banda, pues, ¿no? Sí, creo que es netamente 99% o 100% pasional, porque es verdad, salías del trabajo y vas a grabar. Uy, bueno, hasta San Miguel era el estudio y luego volvías tarde a tu casa, ¿no? Y al día siguiente lo mismo, repetir, porque se graba y se graba y se graba, y te esfuerzas porque el disco salga lo mejor posible. Yo sé que ya tenemos un cierto grupo de gente que le gusta la banda, entonces yo no quería presentarle la misma calidad de repente el disco pasado y delante, que se note que ha crecido. Entonces, no solo en las letras me esforcé y en que los ritmos, que se note que hay una evolución, sino que en la grabación misma. Entonces dijimos, vamos a masterizarlo en otro país, pues, ¿no? ¿Por qué no? Ah, invertimos ahí. Y entonces se nota, y espero que se note en el trabajo, ¿no? El audio. Pero sí, es netamente pasional, porque ya sale el disco, ya salió hace 2 semanas, y tú no vas a tener pues una invitación a la radio o una invitación a la televisión. Porque si uno como artista, yo se lo digo a todas las bandas, si estás esperando eso te vas a decepcionar, no va a pasar, o es muy difícil, ¿no? A menos que tengas un contacto o algo así. Entonces esto netamente lo hacemos por pasión, porque naturalmente salen las canciones, porque nos gusta tocar, porque nos gusta esto. Entonces sí, es pasión lo que tiene que ver, porque si no, no vas a estar acá. Ustedes en sus anteriores trabajos suelen hacer composiciones bastante alegres, bastante creativos también en las letras, en meter los ritmos, en ser algo, digamos, con mucha fiesta dentro de lo que van creando, pero también lanzando una crítica de vez en cuando, ¿no? O sea, haciendo pensar un poco a la gente, ¿no? ¿Cómo ha ido este tercer disco? ¿Por dónde van las letras? Comentemos algunas canciones que vienen en esta producción. Bueno, comenzamos a sacar el primer single, ¿no? En noviembre, si no me equivoco, que se llama Denuncia de Perro. Justamente queríamos empezar con la letra más picante que teníamos ahí, en donde precisamente habla del panorama nacional actual, ¿no? De las bandas de siempre que tocan siempre. Entonces yo digo, el vecino prende la radio y escucho lo de hace 20 años. Voy a un concierto, la misma banda de hace 20 años. Entonces me quise burlar de eso, pero no de una forma como que diga, ah, qué quejón es este tipo, ¿no? O qué mala onda, sino de una forma sarcástica. Creo que era la mejor manera de enfocar ese tema, ¿no? Entonces en Denuncia de Perro menciono, esta vez sí, ya no lo digo general, sino menciono nombre de bandas incluso, porque así no salió y me pareció divertido, me pareció un poco irreverente, pero, o sea, no insulto, ¿no? Nada, sino simplemente me burlo de eso. Entonces así salió. A bastante gente le ha gustado esa canción, a mí me gusta bastante también, y esa es más o menos la que más llamó la atención, ¿no? Por la letra y de repente un poco por polémica. La intención en sí no era hacer polémica, nunca dije vamos a hacer esto para picarle a esas bandas que de repente ni saben quiénes somos, ¿no? Pero fue porque de verdad yo quería decir eso, o sea, es sincero, lo que dice esa letra es sincero y con sarcasmo, pues, ¿no? ¿Qué otros temas vienen en este disco? Bueno, hay varias canciones. Empieza el disco con ¿qué? Otro disco nuevo, porque después de 2 años hemos sacado otro disco. Luego sigue Complicado, que es un tema bien ska, con reggae. Ahora estamos funcionando mucho de reggae ska. Tiene un poco de punk rock también, un poco latin. Hay bastantes géneros. En cuanto a letra, creo que Denuncia de Perro es la que tiene más, una letra así, ¿no? Un poco más picante de repente. Y luego las demás, hablo más de la temática, eso de una introspección de repente, donde hablo más de locura, ¿no? Cosas que yo estoy loco, o a veces pienso esto. Y juego. Todo yo lo exagero en las letras, ¿no? Si tuve un problema, lo alargo bastante para hacerlo medio caricaturesco de repente. Pero eso no lo hago con la intención de, ah, quiero que se rían con esta canción, sino que así salió, ¿no? Entonces, espero que eso se pueda notar, ¿no? Que hay sinceridad. No hay una canción hecha, para que te ríes en esto. No, todo así salió naturalmente. Ahí, después de años que habíamos hecho una canción, digamos, de amor con la banda, intentamos, ¿por qué no de nuevo? Porque salió también naturalmente. Y era un reggae suave que se llama Más Enamorado de Ti. Y hay otra que se llama No Tengo Aún Tu Amor, que si la han escuchado en el disco, suena bien distinto a todo porque tiene un sonido ya ni ska ni punk, sino que es medio latin. Entonces nos divertimos haciendo todo eso. Pero, ¿cómo sale esto? ¿Cómo sale? Y todo este disco ha fluido. Entonces, está bueno. Justamente eso es lo que te iba a decir. No es que ustedes lleguen con algo en la cabeza, sino que van saliendo las cosas, llegan con una letra, la van trabajando y cada uno va metiendo un poco de ustedes. Y al final queda algo pues totalmente distinto, o quizás a lo que tenían en la cabeza, pues, ¿no? Sí, a lo que estaba al inicio, había una canción en la cual yo le iba a meter rap, rapidito. Y el tempo, nos equivocamos al momento de grabar y la batería sonaba muy rápido. Entonces ya rapear sobre eso era casi imposible, era muy rápido. Entonces tuvimos que adaptarnos y la canción salió medio como que pachanga, un ritmo más tropical, ¿no? Y bueno, sí, es verdad. De hecho, que llegas al estudio ya con la idea de cómo es la canción, la has ensayado, la hemos ensayado un montón de veces, hemos grabado incluso en los estudios un demo, ¿no? Para más o menos acordarnos, pero al momento de grabar, las cosas a veces cambian, o se te ocurre una idea y dices, oye, ¿por qué no hacer? Vamos a arriesgarnos. Y cambiamos muchas cosas. Yo también, letras, hay una canción que se llama Todos Somos Falsos, esa es la que más me costó en letra, porque quería que todo rime y hablar, ¿no? La letra, por ejemplo, empieza, ahora sé que todos tienen careta y que Romeo engañaba a Julieta. He descubierto que en la historieta, la Cenicienta tiene pie de atleta, porque la Cenicienta le ponen el zapato y todo eso. Y esa es una partecita, nada más, la letra es bastante, dura 3 minutos, entonces todo eso me tomó tiempo, incluso en el mismo momento de grabar, me faltaba una estrofa y ahí la tuve que hacer, ¿no? Entonces sí, todo llega ahí. Y es una banda también que no tiene un parámetro, no dices, esto no vamos a hacer, ¿no? Porque lo hacen todo. Me dices que cuentas en la red ahora, salió algo del latín también, entonces eso le da como que más también frescura a la banda, pues, ¿no? Sí, es una banda muy fresca porque hemos dicho, oye, chicos, nosotros vamos a hacer ska y ska somos, vamos a ponernos el gorro, la ropa blanca y negra. No, o sea, creo que lo que celebramos es la sinceridad, ¿no? ¿Qué realmente queremos hacer ahora? ¿Qué sientes tú van a hacer? Ucha, a mí me está saliendo estos ritmos. Ya, pues entonces, porque creo que la gente lo nota cuando está forzada la canción. Se nota que han querido hacer esto, pero en este caso no. Pues en este caso todo lo que van a escuchar en ese disco es sincero, o sea, es lo que quisimos decir. Incluso en Denúnciame Perro no es que yo dije, quiero hacer una canción sobre bandas, no, sino que también salió así, entre risas, entre todo. Entonces todo ha fluido chévere ahí, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con Joy de la banda peruana Los Carpinteros para escuchar uno de los temas que viene en su nuevo disco, de Río Pava. La canción es Todos Somos Falsos. Todos somos falsos. Todos somos falsos. Deja y te lo cuento. Te lo explico hoy. Ahora sé que todos tienen careta y que Romeo engañaba a Julieta. He descubierto que en la historieta la Cenicienta tenía pie de atleta. Sé que todos giran en torno al dinero y que Usain no llegó primero. Que el gerente vive en el cerro y que el hortelano nunca tuvo perro. Hay que estar bastante alerta, no existe ninguna oferta. Te engañaron con un cierra puertas, la bella durmiente siempre está despierta. En esta cloaca soy otra rata, solo soy tu amigo si estás con plata. Lo que fortalece también te mata, el choro que te roba es mi pata. Sé que los estudios no son importantes y que Bill Gates es un ambulante. Vende chicles en los restaurantes, la mona viste de seda y se vuelve un elefante. No hagas caso al que te dice amigo, solamente gente que juega contigo. Hazme caso, haz lo que te digo, si hasta tu enamorada quiere estar conmigo. Todos somos falsos. Todos somos falsos. Sale meretrices. La gente que sonríe para deprimida, la gente famosa está aburrida. El más millonario es potencial suicida. Los ladrones más comunes son los policías. Escucha bien atento porque te lo explico. El capricho mager maneja un tico. Los pirañas de su barrio cantan villas. Cinco el camarón que se duerme jatea bien rico. Todos somos falsos. Todos somos falsos. Deja y te lo cuento. Cheque también soy falso rata, cheque también soy falso, cheque también soy falso rata, cheque también soy falso. música también, soy falso rata. Mira y mira, todo es de fantasía, todo es falsa poesía. Te lo dije porquería, porque todo lo que dije solo era una mentira. Mira, cada día te robo la alegría. Checa también, soy falso. Checa también, soy falso rata. Checa también, soy falso. Checa también, soy falso rata. Checa también, soy falso. Checa también, soy falso rata. Checa también, soy falso. Checa también, soy falso rata. Todo es falsa poesía, te lo digo porquería, porque todo lo que dije solo era una mentira. Mira, cada día yo te robo toda la alegría. Se decía que vivía, ahora soy tu pesadilla. Día a día me encargo de robar tu... Yo, y te has sentado, no sé si, bueno, a recordar, por ejemplo, la primera producción, el segundo disco y el tercero. ¿En un momento has tomado como que ver cuál es la evolución de la banda o cómo han ido mutando quizás? Sí, sí, claro. El primer disco, que se llama Piedra, Papel y Rameras, que no salió en físico, pero está en internet. Me gusta porque lo escriben en el fanpage diciendo, suban esa también a Spotify. Bueno, ese disco, si lo escuchan, tiene un poco de ska, pero más que todo es medio punk rock. Algunos han dicho suena tipo Green Day y así. Y bueno, sí, eso era 2012, 2013 la banda, bueno, así sonaba al inicio, ¿no? Tenía sus partes reggae, porque ahí salió también el Agua Fiesta, que recontra ska. Ya se notaba una evolución más a ritmos más bailables de repente. Luego, en 2015 salió el Habla Bien, y el Habla Bien sigue ya netamente toda la columna vertebral de ska, ¿no? De ska, de repente no funcionaba tanto con reggae, más ska, ¿no? Y ahora este disco de Riel Pava, que ahora salió este año, 2017, sí tiene un montón de fusión. Tiene un montón de ska fusión, con reggae, con latin, incluso en Denuncia de Perro empieza con las guitarras un poquito fuertes, luego ya va evolucionando. Entonces, sí, en las 11 canciones hay bastante evolución, ¿no? En la letra también yo espero que eso, porque si en el primer disco de repente era más cómico todo, de repente ahora es más sarcástico, ¿no? Ya el tema de comedia quizás ya no me sale tanto eso, pero más una crítica de repente, pero de una forma sarcástica, ¿no? Me hablabas hace un momento, bueno, en esa letra de Denuncia de Perro, sobre las bandas, los festivales, y ver a las mismas bandas desde 20 años tocando, ¿verdad? Que ahora se volvieron masivas. El circuito es complicado y los círculos pequeños que hay también ya manejan argollas, cosa que no debería haber. O sea, ¿qué tiene que hacer un músico de una banda para sobrevivir en Lima? O sea, es más complicado, pero veo, bueno, en bandas como la tuya y otras más que tienen coraje y que siguen empujando a pesar de todo, pues, ¿no? Sí, yo también cuando me metí acá, como todos al inicio dices, bueno, de repente costará, pero lo lograrás en algún momento, ¿no? Te sabrán reconocer los de arriba que esta es una buena banda, pero no es tan así, ¿no? Es cierto, ya están los círculos formados, ya están los círculos formados, ya están los candidatos elegidos, ya se sabe quién va a salir, ya todo está amañado, digamos, y cuando nacen grupos pequeños a veces también se juntan entre ellos una pequeña argolla y se envenena entre argollas, las argollas de los grandes, de los medianos, de los pequeños. Si tú eres una banda independiente, dices, ¿qué hago? ¿Me uno a una argolla? ¿Conviene hacer eso? ¿O no? ¿Sigo fresco? Yo también me lo planteé varias veces, ¿qué debo hacer? ¿Debo comenzar a tocar puertas de radios? ¿Hacerme amigo de tal? Pero, como te digo, como todo el disco ha sido sincero, yo digo, a ver, ¿eso es sinceramente lo que quiero hacer? No, yo lo que quiero hacer es música, quiero tocar, quiero divertirme. Yo me siento contento al escuchar el disco, que creo que es lo primero. Tú debes sentirte contento, feliz de las canciones que han salido y ya está, ¿no? Antes tenía de repente la ansiedad, el éxito inmediato. No, es que si no son la radio, entonces es un fracaso. Pero ahora no, ya nos hemos quitado ese chip, hacemos música. Para mí, cuando una persona nos escribe, varios nos han escrito al inbox por tal canción, por otra, para mí ese es el premio. Ese es el premio, no es de repente llenar un estadio. ¿De qué te sirve salir en la radio si tu conciencia te va a estar machacando diciendo, pero 50% es porque tienes un contacto adentro? Y de verdad, a la gente que nos ha escrito, a mí eso es mi premio. El ver que una persona te escribe, oye, ¿no? Una chica, me acuerdo como te lo conté, que pucha, sus canciones me ayudaron mucho en una etapa tal, ¿no? O de repente, oye, qué divertido este disco. Me escribe, lo he escuchado por una hora entera, ¿no? Entonces tú dices, ala, sí valió la pena. Para mí eso vale la pena. Haberlo masterizado acá, haberlo trabajado, haberme pasado una madrugada entera grabando, para que una persona me diga, me lo pasé escuchando toda la noche, bro, y me divertí, ¿no? Ya está, ya. Para mí ese es el premio, ¿no? Claro, ese es quizás el mejor pago que pueda haber para un artista, ¿no? Podríamos definir a la banda con dos palabras, ¿no? Una diversión por las cosas que están haciendo, porque se sienten bien con lo que están haciendo, y otro compromiso, ¿no? Compromiso para meterse todos dentro de esta banda y cada uno colaborar, contribuir, endeudarse todos, sí, y eso, ¿no? Pues, ¿no? Creo que ahí debería haber algo que es de repente la enfermedad, ¿no? De, bueno, Latinoamérica, o más que todo de nosotros como peruanos, que es el conformismo, ¿no? Está bien que nos queramos divertir, yo me divierto, vacilo, pero cierta, aunque no suene bien, de repente, responsabilidad, porque como músico tienes esa responsabilidad. ¿Quieres grabar? No falte, pues, ¿no? A tus sesiones de grabación, o lo pospongas. Yo conozco bandas también que tienen en nuestro tiempo y todavía no graban o están grabando, y yo les digo, ¿qué pasa? Que no, es que no, la clásica. Entonces, digo, no, pues, tienes que ponerle también eso. O sea, yo sé que, como te digo, nos hemos endeudado con esto y yo tengo para rato con eso, porque nos gusta esto, nos gusta, pero también lo vemos de forma responsable, ¿no? Me aseguro de que el disco esté en las plataformas, ¿no? Spotify y eso, porque sé que ahí se mueve. Pero no lo pongo ahí con la intención de, que se viralice, ¿no? Obviamente que a todos nos gustaría eso, pero lo hago con la intención de ser honesto contigo mismo, ¿no? O sea, si nos está costando dar un buen producto. Yo sé que este disco de Ariel Pablo lo van a escuchar lo mismo que escucharon El Habla Bien, y quiero mostrarles que, hey, he crecido del 2015 al 2017, hay un crecimiento, no soy el mismo, ¿no? Qué triste sería después de 2 años darte un disco donde es lo mismo de la vez pasada. Hasta se nota que han grabado igual, todo lo mismo. Entonces, mejor no presento nada. Entonces, en este trabajo sí queríamos ver una evolución en letra, en ritmo, en audio también, que se note que el audio suena un poco mejor. Sí, hemos invertido, hemos trabajado en todo, ¿no? Que hay un crecimiento, y el disco que saquemos más adelante, ojalá y se note también eso, ¿no? Que sea mejor que este. Y así, porque la idea es crecer. Y no voy a yo decir voy a crecer porque salgo en la radio. Eso no va a ser mi motivación, sino crecer por mí mismo primero, ¿no? Como banda. Y porque sí, porque el público que te escucha, por esa gente que te escribe y te dice me gusta, por ellos, ¿no? Sobre todo. Yoy, tienen un disco fresco. ¿Cómo se viene el 2017 para ustedes? Si bien estamos hablando que a veces los espacios se van cerrando cada vez más, pero hay formas también de abrirlos, ¿no? Hay formas quizás de irse a provincias, de buscar otros espacios. Ustedes son una banda bastante inquieta. ¿Qué han conversado sobre esto? Bueno, en cuanto a conciertos, nosotros pertenecemos a lo que es... Este es un colectivo que a mí me gusta mucho porque se nota que está trabajando. Yo estoy ahí. Nos invitaron a estar en la Sociedad Ska, Sociedad Ska Perú. Entonces, el trabajo que se está haciendo es sobre todo para realizar el género ska. Ya sin tanto ver que mi banda crezca, ¿no? Sino porque que el ska crezca, porque nos conviene a todos como bandas de ska, reggae, ¿no? Se está trabajando en eso. Justo el 2 va a haber una presentación en la Orson Welles, de 2 de febrero, porque se va a lanzar una radio ska. Entonces, ahí vamos a tocar un rato. El 18 en Barranco, que es el ska calle, que se llama. Luego, había la idea de viajar a Chincha este mes, pero nosotros no pudimos por problemas de horario. También eso se nos complica, entonces tuvimos que cancelar eso. Bueno, en marzo no me acuerdo qué fechas hay. Sé que hay una en la San Marcos mismo, una fiesta de cachimbos, creo que nos invitaron. Entonces, por ahora eso, ¿no? Nosotros estamos abiertos a los que nos quieren invitar a tocar. Estamos ahí en el limbo, coordinamos todo bien. Y si ya, queda, pues, ¿no? Y nosotros estamos ahí para darle. Bueno, yo te agradezco por tu tiempo. ¿Algo más que quieres agregar? Y también los contactos para la gente que quiera llamar a la banda, escribirlos, conseguir el disco. Claro, claro. Si les gusta el disco, pues lo mejor es que nos puedan apoyar. Estamos en Spotify, el disco se llama Darría el Pava. Espero que les pueda gustar bastante. Yo creo que está para todo oído, en realidad. Tiene bastante variedad. Ahí está en Spotify, en YouTube, bueno, en las plataformas principales. Si les gusta el disco, lo pueden pedir también a través del Inbox, lo estamos por ahí vendiendo, y con polos también de la banda que ya nos hemos animado a sacar. Y bueno, nada, cualquier contacto que quieran hacer con nosotros a través del Inbox, porque nosotros estamos atentos ahí. El Inbox nada más. Vamos a finalizar la entrevista con Yoy de la banda Los Carpinteros, escuchando la canción Denúnciame Perro. Yo estaba muy contento caminando por el barrio cuando oí un enfermo de peso prende la radio. ¡Qué sorpresa! Estaba sonando la misma banda que sonaba en los 80. Bienvenido al Perú, amamos los 80, tributo a los 80, homenaje a los 80, especial de los 80s. Imbécil, el nuevo grupo, por si no te has dado cuenta. Me fui a un concierto que causaba furor, que los lápices hermanos entonces era mucho mejor. Pero vi el flyer y me dije que otra vez Mar de copas, lívido, río y amén. Pero ni enfermo, ni aunque esté muerto, ni aunque me pagasen, iría a ese concierto. Tienes una banda y le pone mucha garra, hermano, que seguimos escuchando los mojarras. Y esto es lo que te traigo ahora. Y esto es lo que te traigo ahora. Y esto es lo que te traigo ahora. Esto es lo que te traigo ahora. Lo que te traigo. Lo que te traigo. Lo que te traigo. Lo que te traigo. Yo estaba muy tranquilo viajando en el carro cuando el conductor empezó a prender la radio. ¡Qué sorpresa! Estaba sonando la misma banda que sonaba en los 90. Bienvenido al Perú, también amamos los 90. Tributo a los 90. Los 90, especial de los 90. Imbécil, hay nuevos grupos por si no te has dado cuenta. La radio no tiene secuestrada en el pasado, la nostalgia eterna, los que nos han envenenado. ¿Cómo osas pedir tanto? ¿Cómo puedes pedir tanto? Si todavía escuchamos no sé quién y no sé cuánto. Pero por favor, eso no es para mí. Si la única banda de afuera que traen es el tri, banda no seguro, con esa banda no hay pierde. Lo más nuevo para Perú son los enanitos verdes. Y esto es lo que te traigo ahora. Esto es lo que te traigo ahora. Y esto es lo que te traigo ahora. Y esto es lo que te traigo ahora. Lo que te traigo. Lo que te traigo. Lo que te traigo. Lo que te traigo. Lo que traigo ahora. Lo que traigo ahora. Lo que traigo ahora. Lo que traigo ahora. Ahora escuchemos desde Argentina a la banda Porfiria y el tema Maldito Bar. Desde Cusco, escuchemos ahora a Bacterias, quienes estarán haciendo gira por Argentina del 1 al 5 de marzo. La canción que escucharemos de ellos se llama Recuerdo. Thank you.